AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Cambiamos completamente de tema porque en el día de ayer se dio una conferencia de prensa para hablar con respecto al caso de Gatillo Fácil en La Boca. Y sobre esto nos va a comentar José Cruz Campagnoli, quien es legislador porteño por el Frente para la Victoria. Buen día, José Cruz. Rocío Altarle te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué se pudo ver en esta conferencia de prensa? ¿Qué estuvieron hablando? ¿Qué se estuvo diciendo? ¿Qué van a hacer de acá a futuro con este tema? Bueno, nos parece a nosotros, y ayer se planteaba en la conferencia de prensa, que hay un caso de extrema gravedad que se dio en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que es el episodio donde este policía de la Metropolitana balea indiscriminadamente a Lucas Cabello, con una situación de uso violento de la fuerza, un caso de gatillo fácil. Lo que se ha planteado ayer en la conferencia de prensa es, por un lado, denunciamos este caso donde se le quiso dar un tinte distinto al que tiene la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. Planteó algunas definiciones muy desafortunadas, diciendo que se trataba de un caso de violencia de género cuando es un caso claramente de violencia institucional. Y además también planteamos que la querella iba a modificar la carátula del expediente para darle darle un tratamiento como tentativa de homicidio agravado por el estado de indefensión de la víctima, porque Lucas, según todas las versiones y según todos los testimonios, estaba obviamente desarmado y solamente había discutido con este policía, que obviamente hizo abuso de la fuerza y debería estar exonerado de la Policía Metropolitana, y la justicia debería avanzar profundamente hasta poder ratificar su responsabilidad en el hecho. José, Jimena Rivero te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué otros antecedentes podemos tomar de la Metropolitana en esta cosa del abuso de poder, del gatillo fácil, de la represión per se? Bueno, la Metropolitana teóricamente iban a ser como una policía de proximidad, de cercanía con los vecinos, moderna, que no repitiese las viejas prácticas de las antiguas policías, y se ha convertido en estos pocos años de vida en una policía peligrosa para la sociedad, me parece, y lo que es sumamente preocupante. En estos pocos años hemos tenido cerca de 11, 12 casos de gatillo fácil, hemos tenido una represión muy fuerte en el Borda, que todos recordamos, en el desalojo del barrio Papa Francisco, en la represión de la Sala Alberdi. Me parece que hay una policía que en sus orígenes, cuando Fino Palacios es el que queda a cargo de esa fuerza, ya empieza a perfilar la orientación que iba a tener, y además está compuesta en buena medida por ex agentes de la Policía Federal y bonaerense, donde terminan reproduciéndose prácticas de esas policías que en muchos casos están viciadas, corrompidas, y que guardan poco respeto por las conductas que hay que proteger los derechos civiles y de la sociedad en el marco democrático. Entonces me parece que el gobierno de la ciudad, inclusive, no solamente ha diseñado esta policía de esta forma, sino que además la encubre, claro. La encubre con discursos como el de María Eugenia Vidal, ¿no?, planteando que se había tratado un caso de violencia de género. El propio subjefe de la Metropolitana la desmintió y planteaba que había problemas interfamiliares en ese conventillo del IBC donde vive Lucas, pero que de ninguna manera, tampoco, conflictos interfamiliares ameritan el uso de la fuerza que este policía ha tenido. Yo creo que es una conducta que no es aislada, es un hecho que se da cuenta de un procedimiento y un método y un sistema de funcionamiento que la verdad se va tornando cada día más peligrosa para la sociedad. Y que responde en parte también, ¿no?, a un modo que tiene de trabajar en estas cuestiones el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo dejar de pensar en la USEP, por ejemplo, digamos, estos mecanismos que el gobierno de la ciudad va implementando, que ya con la creación de la metropolitana es como que pasaron a tener una identidad propia, estas formas, estos mecanismos, insisto, ¿no?, con los que se manejan. Sí, sí, bueno, la USEP, bueno, era un, sí, un grupo de patoteros al servicio del Estado que tenían esas prácticas oscuras de desalojo de la vía pública de personas que ellos consideraban indeseables. Me parece que la metropolitana, si bien nace con otra perspectiva y con otro diseño y con otra búsqueda, va asumiendo en la práctica, en sus formas y en sus procedimientos, mecanismos que reproducen esas conductas que vos señalabas, que me parece que tiene que ver con aspectos de la concepción política y la mirada ideológica que tiene el gobierno de Mauricio Macri, que a poco de andar esta policía va dando señales y va mostrando síntomas de violencia institucional, de represión, y la verdad que nos preocupa porque la ciudad de Buenos Aires y requiere una policía de otro tipo, y también nos preocupa porque si se impone el 22 de noviembre el PRO en el país, me parece que esas conductas se van a reproducir a gran escala, bueno, lo que nos llena de interrogantes y de preocupaciones. José, te agradecemos la nota, la verdad que estamos sumamente preocupados por este tema porque cada vez demuestran más impunidad ante estos hechos, porque resulta que matan a un chico y parece como que nada puede suceder. Después lo que había pasado, lo que nombraste, bueno, los gatillos fáciles anteriores, lo que pasó en el barrio Papa Francisco, lo del Borda, que fue una de las cosas más indignantes que hemos visto, y que eso sí que no lo pudieron tapar algunos medios, pero esperemos que no se olvide a la hora de acercarnos a las urnas. Gracias, José. No, gracias a ustedes y buen día. Hasta luego. Hablábamos con el legislador porteño por Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli. Seguinos en amartia.com.ar.